La Força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Radio Bronca, Nacina 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine del Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete Muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, frecuencia de Radio Pica, y también en www.radiobronca.info. Este programa Chanquete Muerto, como cada miércoles en directo aquí saliendo en las ondas, dando lo que se puede, iba a decir dándolo todo, pero bueno, en fin, todo es un término muy relativo. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué llevas un antifaz antiestrés? No sé, nos lo ha regalado el señor X. Fantástico. Ya sabes que todo lo que me regala él me lo pongo. Es maravilloso. Tenemos unas cartas sendas del señor X. Parece ser que incluso en su casa ha llegado el espíritu navideño. Sí, sí, sí. Y nos ha premiado con auténticas joyas que durante el programa iremos comentando, señor X. Sí. No te olvidamos, te queremos y te valoramos. Te digo ya una. He abierto la primera carta, que contenía a su vez tres sobrecitos. Una con su ya clásico montón de porno y tal. Y esta otra, que es el espíritu navideño en sí, en el cual sale una foto de un Papá Noel muy antigua y pone, diciendo al niño... Por supuesto, él la ha retocado, ha hecho un globo de cómic de Glulox, que a él le gusta mucho de hacer. Claro, y es muy soez, ha hecho una broma... Muy sagruesa siempre. Muy sagruesa, de como ya sabes que nos gusta. Dice, pásate luego por mi oficina y te daré más regalos, pero no se lo digas a nadie. Vaya, ahí lo deja. Es el espíritu navideño de nuestro amigo. Y a su vez, un trébol de cuatro hojas, porque quiere que nos pase lo mejor. Vaya por Dios, y vaya por demás, Dios. De más... Demás crucecitas. ¿Crees que es auténtico? Está un poco oxidado. No sé, pero nos manda un montón de relicarios y de cosas así, en plan de, para esperar, no sé. Ya, yo creo que este tío ya se huele. Que pero ninguno de los dos somos Capricornio. ¿O sí? ¿Tú sí? No, tú no eres Capricornio. Yo soy Capricornio. Tú eres Capricornio. En fin, nos manda relicarios, nos manda cosicas, no sé, pulseras. Quizás que piense que nos va a pasar algo malo dentro de poco. No, no sé, sería extrañar, porque tal como nos va la vida, pues... A ver, no hace falta ser muy listo para prever que bien, el año no lo vamos a entrar. No. El caso está en que lo que sí que ha entrado fantásticamente ha sido la investidura de nuestro nuevo presidente... Mariano Rajoy. Nos han vestido. Líder del PP. No es lo que te iba a comentar, que es un hombre que ha recibido muchísimas embestidas. En su vida no es la primera embestidura que recibe. Este hombre ha recibido embestidas a tutiplén hasta que Aznar lo puso en su sitio y le dijo, esto no puede ser, tú te tienes que casar porque homosexuales en el partido no, por lo menos no declarados. Así que, por favor, haz el favor de casarte con esta chica que es una amiga tuya de la infancia. Además, es así. Su mujer es una amiga suya de la infancia. Parece ser que la mujer hizo un sacrificio. No me digas esas mentiras. Que sí, no que sí, tío, que es así. No quiero oírlo. No mientas. Es la verdad. O sea, sobre él. Es nuestro presidente y tienes que aceptar las cosas como vienen. Esto es así. y se muere de envidia cuando sale el Día del Orgullo Gay, todo el mundo bailando las carrozas, ¿sabes? Ahí, claro, claro. Esa típica carroza de musculitos ahí bailando, o sea, él... Mira y llora por ellos la están en la sede de Génova, ¿sabes? Entonces están mirando por la ventana y de reojo va mirando a Rajoy. Bueno, ahora estará en la Moncloa, pero claro, de reojo va mirando a Rajoy como diciendo, anda, que no, tú te irías para ahí, canalla. No, es que yo me los imagino más bien. Te irías para allá todo. Me imagino a la ala dura del PP diciendo, maricones de mierda, de puta. Esto es bueno, les ponía yo rectos, Mariano, los ponía rectos y pensando, ya ves. Ya ves si los ponía rectos, los ponía a desfilar, les ponía a 20 uñas, que pensaba Mariano. Pero claro, ahora evidentemente hay que mantener las formas, y ahora más que nunca, ya que ha sido embestido, no como solía ser embestido antes, sino embestido formalmente por el rey, que está muy enfadado por el tema de Undergarín, que incluso han relegado su figura del Museo de Cera de Madrid, la han relegado al Palacio de Deportes. ¡Qué cabrón! Sí, a la zona héroes del deporte, ases del deporte, ya no está con la familia real. Y le han quitado el traje oficial para ponerlo vestido de calle con un jersey muy Kiko, muy la moraleja de Madrid, como a él le gusta. Y, en fin, absolutamente defenestrado de la Casa Real, absolutamente... Bueno, esto ya sabéis que es a cara al público, porque luego entre ellos son familia y luego ellos estarían enterados todos. ¡La sangre es la sangre! Es que es del palo, solo que están del palo. Como hostia, como esta democracia no nos da de comer, nos da muy poco para gastos al año, necesitamos más, nosotros gastamos mucho más. Este tío, no, a ver, Undergarín está muy claro. Lo que estaba haciendo era, estaba viéndose el percal y estaba viendo lo que le pasó al pobre de Marichalar, que yo soy ultra fan de Marichalar, de sus capas, de sus gorras Spain y de su parálisis facial por el último ictus cerebral que le dio por consumir tantísima cocaína. Pasa que de repente ve que el pobre de Marichalar está absolutamente arruinado y dice, a mí esto no me va a pasar, a mí esto no me va a pasar. Y encima saliendo con el cardo este de mierda, algo tengo que hacer. Joder, encima me tengo que tirar a esto cada noche, o por lo menos hacer como que me la tiro, dejarle apreñada cada dos por tres, porque encima no hacen más que parir como conejos. Entonces al final dice el tío, bueno, a ver, yo algo bueno tengo que sacar de toda esta mierda. Me tengo que follar a este defesio. Encima, ni siquiera, o sea, soy consorte, porque no soy de la familia real, soy consorte. Igual que lo es la princesa Leticia, no es de la familia real, es consorte, por tanto está, de alguna manera... Sí. Relegada. Sí, está ahí como de... Es segunda fila, está de serie B. Está de prestado. Un poquitín. Entonces, claro, dijo el tío, yo, a ver, tengo aquí la oportunidad, yo voy aquí a sacarme todos los calerones, me voy a hacer un cojincico, que se le llama, el cojincico. Madre mía, ahora que ya tengo aquí... Bueno, pues total, ahora que estoy en una ONG benéfica, qué mejor lugar para hacer un cojincito que una ONG benéfica. El tío lo vio clarísimo. Yo también, si fuese Undergarín y estuviese casado con esa tipa, pues también supongo que también lo habría hecho. Yo soy un defensor a ultranza de Marichalar y ahora también parece ser también de Undergarín, por su gran estilo y su gran porte. Porque parece mentira que a medida que vayamos avanzando en el tiempo, ¿no?, y que pensamos que vamos dejando atrás esa caspa que ha caracterizado España, este gran país, pensamos que vamos dejándola atrás. Y es mentira, porque cada X tiempo van siendo nuevos personajes. O sea, vale, no sé, se mueren los grandes, ¿sabes? Ya lo tuvimos ahí. No bueno, sé. Yo desde que se murió, ¿cómo se llamaba aquella, la de la radio? La... Coño, que la Pantoja le cortó un dedo para sacarle el anillo. Ah. ¿Te acuerdas? La locutora aquella de extrema derecha. Sí, ¿cómo sí, se llamaba? Sí, no me acuerdo. Ay, he tenido un blanco mental ahora, fíjate. No sé por qué. Bueno, debe ser el clima. Juanito Navarro y todos estos van desapareciendo. Juanito Navarro, hostia, un grandioso. Bueno, no, pero grande, ya sabes grande. Por dónde voy. O sea, van desapareciendo todos estos, entonces te crees que nos vamos a quedar huérfanos de caspa. Pero no. De repente aparece un Dargarín que dice claramente, hostia, tío, en otro país esto no sucede. O sí que sucede, pero que a mí no tienen la decencia de hacerlo, que no les pillen, ¿sabes? Pero aquí van tan maduros. Lo hacen bien. Claro, yo tengo amigos extranjeros y me dicen, ¿tú qué te crees? ¿Que en Bélgica y en Luxemburgo nos roban? Igual que aquí, dice, lo más que son más listos, o sea, no son más listos. Conmigo, elegancia, elegancia. Sí, tiene un punto elegante, ¿sabes lo que te quiero decir? Como a mí no van así a manos llenas. De alguna manera estamos siempre acometidos por el botijo de Damocles. Estamos acometidos por la pandereta de Damocles, siempre flotando en nuestras cabezas por nuestros orígenes absolutamente vetustos y cutres, en definitiva, cutres es la palabra. Hablando de cutreces, volvamos otra vez a este gran festival que es la democracia per se, porque un estudio con peces apunta a que la ignorancia favorece la democracia. Atención, es un estudio científico que nos llega directamente desde Washington. En Washington parece ser que son tíos serios. Atención. Viven en una ciudad con un nombre de presidente. Eso es serio. Eso poca broma. Un estudio realizado con un banco de peces demuestra que cuando un grupo quiere tomar una decisión, los más ignorantes pueden contrarrestar la posición de un grupo minoritario que quiere imponer su opinión, sumándose a la mayoría. El estudio, titulado Los individuos sin formación promueven el consenso en grupos animales, me encanta el título, por cierto, más corto y escueto, que las cosas, ¿sabes? Es en plan, las cosas claras aquí, con un punch, ¿sabes? Es un título, es una punchline, ¿no? Repito el título, un estudio titulado Los individuos sin formación promueven el consenso en grupos animales, saldrá publicado el viernes, es decir... ¿Por qué es información? ¿Por qué es información? Yo aquí huelo ya a claramente una excusa para tirarse 2 años más estudiando en la universidad, pagándole los papis para dar palo a la guaya, coño. Pero lo dices como si fuera algo malo. Ya tienes razón. Claro, tío. Tienes razón. O sea, estafar a tus padres y vivir del cuento. Es que no entiendo tu postura a veces. Quiero música de fondo. Está. Sí. Pues eso, saldrá publicado el viernes en el número 16 de diciembre de la revista Science. El profesor Ian Cousin, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad Estadounidense de Princeton, se plantea si la ignorancia puede favorecer la democracia. El equipo parte de la premisa que cuando un grupo debe tomar una decisión por consenso, los miembros más testarudos pueden intimidar a los procesos decisivos para imponer su posición, aunque estén en minoría. No obstante, el estudio realizado con bancos de peces demuestra que contar con miembros no formados en el grupo puede ayudar a contrarrestar ese efecto. Atención, estamos hablando del corpus votante de España, por ejemplo. Este resultado es inesperado, porque cuando un grupo incluye a individuos sin fuertes preferencias, parecería que son los más vulnerables a la influencia de una minoría extremista, indica la investigación. Los investigadores primero desarrollaron un modelo experimental basado en la congregación animal y otro en las dinámicas de grupo, en las que, ante dos objetos posibles a los que dirigirse, una pequeña minoría podría dictar las decisiones del grupo. Vamos a ver. Peces. Me parece una alegoría perfecta, ya que los peces son eminentemente estúpidos, no tienen memoria, sobre todo memoria histórica, y se mueven siempre en grupos. Es difícil ver a peces que van solos o de una manera completamente independiente. Los hay, como los salmones, que suelen nadar a contracorriente, pero básicamente es porque hay un interés mayor, que no es el nadar simplemente a contracorriente. Hay que poner los huevos en algún sitio. Entonces, bueno, son formas de vivir. El caso está en que la sociedad española, por mencionar una, ahora que estoy hablando de la investidura de este gran presidente con tanto carisma y esa personalidad arrolladora que es Rajoy, claro, pues vemos que a lo mejor la alegoría de los peces, aunque haya venido de Washington, es extremadamente universal y nos toca muy de cerca. Si no, nada más hace falta ver un meeting del PP y la gente a la cual le ponen la papeleta en el bolsillo justamente antes de llevárselos a una sardinara de estas, con la gente y con café y gotas y luego baile. Vamos a empezar el recorrido musical del programa, porque si no nos vamos a enrollar demasiado y tenemos que comentar muchas cartas del señor X, Paloma. ¿Sí? Nos han intentado hacer el ruido del pez, pero no lo has conseguido. Los peces no. Además, estaba intentando hacer el ruido del pez y lo he eclipsado tu tos. ¿Te gusta? Sí, has saturado los micros, además. Muy mal, Paloma. Vamos a empezar con un tema de Mr. Review. Un poquito de ska. Sí, un poquito de alegría. Un poquito de grupo alegre, tutonero, de Escandinavia. Son muy majetes. Vale. Son no, o suecos, no lo sé. En fin, de arriba, todos rubios, de muy rubios, altos. Rubios, sí. Se parecen al tío este que asaltó el campamento de las juventudes socialistas. Será que como los chinos, al final todos los del norte de Europa se parecen. Vamos con este tema de Mr. Review, que lleva por nombre, a ver, ¿cómo se llama? Summertime. Qué poco adecuado. Sí, ¿no? Sí, me encanta. Ya no, pero ya va bien. ¿Hace frío, peña? Toma esa canción. Es tremendamente, tremendamente actitudinal. Lo que pasa es que veo que no me está cargando. Un momento, espérate que me voy a... Es que la tenía aquí lista. ¿Os imagináis que algún día funciona todo? ¿Te imaginas? O sea, pero digo, nuestras vidas, el material aquí soviético de la radio... No nos pongamos nerviosos, ¿eh? Pero mira, vamos a poner un tema alternativo, ¿te parece? Venga, va. Mientras preparo el de Mr. Review. Opción B. ¿Vale? Opción B. Tenemos opciones B. Mira. Lo presento yo. Vale, de acuerdo. Mira, toma. Tenemos aquí un recopilatorio estupendo que nos han enviado directamente desde Casbah Records. ¿Es nuevo? ¿Huele a nuevo? Sí, huele muy a nuevo. Y además lo han sacado coincidiendo justamente con el último mes del año, ya que es un recopilatorio que engloba del 91 al 2011. Cállate, lo presento yo. Es que eres una... Aclaraba. No, lo digo yo. Barcelona Explota volumen número 2 es este magnífico homenaje a Traya Records, que, como tú bien decías, abarca desde el 91 hasta el 2001. y con un montón de temitas de grupetes como Le Petit Comité, Los Crank, Juanito Piquete, La Banda del Nervio, El Hombre del Saco. ¿Cuál ponemos? ¿Ponemos a Los Crank, que son del barrio? ¿Juanito Piquete, quizá? Sí. ¿Or Jeff Wong? Lo que tú quieras. ¿Satons? ¿Broom? Lo que tú quieras. No, a mí me da igual. Te lo he dado simplemente porque no ha funcionado lo que tenía preparado. Básicamente tienes que sacarme de aquí. Así que me da igual. Con lo que, mientras suene... Venga, va. Vamos a poner la canción Años 90, Años 90, de Crank, que es el número 10. Y vale, un solo desde aquí. Voy preparando el tema, espérate, que todo es que además, claro, encima, te guardas el numerito de la canción hasta el final, ajá, no me dices nada, claro, es que eres inefable. La cuestión es ponérmelo difícil. Y, sí, ¿te das cuenta? Sí, sí, no, ya te voy pillando el truco, pero bueno, al final, que sepas, miserable, que la tengo aquí. Ah, y la voy a hacer sonar, además, para más inri. Si quiere, si esta funciona también. Ahí entra, ahí entra. Bueno, ya ha sonado. Y además, qué tierna, qué tiernos recuerdos. Que nos llega esta canción, esta gente del Palomar, Crank. Ya los tenía completamente abandonados. Y han vuelto aquí, a Chanqueta Muerto, después de tantísimo tiempo, con este recopilatorio de Casbah. Y esta letra tan absolutamente emotiva, llena de cosas que nos recuerdan a tiempos pasados. Que, sin duda, tampoco tenemos nada que envidiarle en los tiempos que corren hoy en día, ya que, bueno, la cosa este año se promete verdaderamente feroz, ¿eh? Empezamos sí. Con los transportes públicos, ¿eh? El billete de metro ya va a costar para los que lo paguen. Okay. Ya sabéis cuál es nuestro consejo de cada semana, colaros en el metro, evidentemente. No hace falta que os lo diga, pero... Ahora ha subido 2 euros, atención. Sí, sí, o sea, ahora absolutamente. A 2 pavos. O sea, el río está algo... que la crisis, ¿no? La peña, los ricos que se han comprado esos coches nuevos y tal, y todo ese rollo, no van metro. O sea, al final lo acabamos pagando todos nosotros. Aquí pagando patos. Es que el otro día me desperté después de que me pusieron la multa y dije, tío, mierda. Como una revelación, ¿sabes? Dije, tío, hay peña que va a comer pato y hay gente que lo va a pagar. Y yo lo voy a pagar toda mi vida. No, pato, hombre, No sé. Lo único bueno de pensar en todo esto es que grandes de las revueltas sociales que ha habido en este mundo han sido mediante o durante gobiernos de izquierda y de derechas. O sea que, no sé, a lo mejor Mariano Rajoy lo hace realmente tan mal que consigue que de aquí salga algo, no sé. No, a mí lo que me va a gustar es la reacción frente a la crisis. ¿Punky Sardanas o...? No, bueno, nada, al final, mira la época del barroco. Una época de convulsión política. Durante el Renacimiento, bueno, todo eran bandurrios y de repente la cosa empieza a ponerse realmente jodida y aparece el barroco. Quizá en nuestros ciclos políticos peor paridos, que no es que el periodo socialista haya sido precisamente la panacea, ya sabéis que nos produce un asco indecible, pero claro, al PP le tenemos una antipatía especial, ya sabéis por qué, son esos morenos de pote, son esos cuellos de camisa, son esas expresiones en la cara, ese brillo en la piel. Sí. Sí, sí, sí. Ya, esa mierda. Esa es la imagen ya. Más allá del discurso ya es un todo. No sé, es el lenguaje no verbal que usan. O sea, es, no sé, toda esa información que te llega. Sí, hay demasiada información desagradable, ¿eh? Entonces, al final, pues, bueno, esperemos que por lo menos esto sirva para generar grandes torrentes creativos y mucha más imaginación, más aún, en los movimientos sociales, no que sé, buena yo, falta yo, nos yo, hace. Yo creo que si Rajoy, a lo mejor lo que quiere es un abrazo, ¿sabes? Si vamos ahí y le abrazamos fuerte, tío, y ya pasó, Rajoy, ya pasó, sal del armario, todo bien, ya Rajoy, sé tú, tío, dilo tú, líbrate, ¿sabes? O sea, ves al Monte Chilla, tío, no sé, pero... Sí, vete al Monte Chilla. Además, todo seguido, ¿eh? Vete al Monte Chilla, chavalote. ¡Ah! ¡Esa pellita! ¡Soy gay! ¡Soy Gayer! No pasa nada, hombre. El príncipe también es gay, no pasa nada. Es decir, son cosas. Ver, es que es como tener los ojos azules, o tener los verdes, o tener los marrones, o tener el pelo rizado, o en plan pelopo, yo qué sé. Son cosas que son genéticas, amigos míos. No importa ser homosexual, aunque seas de derechas, ¿eh? Y esto la gente del PP lo tendría que saber. De hecho, solamente hay una diputada, de la cual el nombre no recuerdo, que votó en contra de la ley gay porque su hijo era gay. Claro, bueno, imagínate llegar a esta mujer a casa y mirar a su hijo y decirle, lo siento, te acabo de joder. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Tiene su rollo. Mira, he decidido que Mr. Review no lo voy a poner. No funciona, ¿no? No funciona. Sí, me has pillado, sí. No funciona. Vamos a poner un clásico del Sky igualmente, ¿eh? Porque buscando, al final se ha encontrado The Specials, este grupón también de Two-Tone, es decir, que de lunes a martes tampoco te apartes demasiado, con este tema Rude Boys Out of Jail, un temazo verdaderamente impresionante y que, bueno, nos va a hacer las veces de la ausencia de Mr. Review. Yo creo que bueno, nos hemos ido a Guatemala para meternos un guate peor, pero el buen Ri. Así que The Specials y su Rude Boys Out of Jail. A ver si esta vez sí que suena. And Rude Boy is here in front of me for stealing and breaking into houses. Rude Boy, I have read your papers. True and true. And there's only one thing for me to do, and that is to sentence you for 2 years. Take my way. Judge, what I'm telling you, my friend, I'm ¿Qué estilo esta gente? ¿Qué porte? ¿Qué elegancia? ¿Eh? ¿Qué estilosos que eran The Specials? Sí, señor. Esta gente con este tema, este gran grupo que luego fueron Special Beat, con este clasiquísimo Rude Boys Out of Jail, creo que de su primer álbum, si no mal me equivoco. Seguimos en Chanquete a Muerto, en Radio Bronca 104.5 y 96.6 en las repeticiones que tocan en la franja horaria que nos toca. You know, y si no, te mira la web www.radiobronca.info representa. Sí, sí, sí. Y venimos con más caos. Caos, caos y destrucción en Navidad. Sí, muy navideño todo. No sé si entraría dentro del apartado de nuestro héroe de la semana, pero yo casi que no, sí. No. Para el héroe de la semana tengo otro. Vale, pues. Mejor. Lo tengo, ¿eh? Te lo digo. Vale. Va a ser muy gordo. Yo voy adelante ya con esta noticia que no tiene desperdicio que ella. El titular reza tal que así. Dice: acusan a un hombre vestido de Santa Claus de drogar a una jovencita. Berlín. A ver, momento. Es por partes. No, es que claro, cuando sueltas esas noticias por la radio, así como en plan de chanza, es un poco peligroso, porque es una auténtica mierda. Macho, gracias a la imagen. Sí, claro, sí. Es que ahí es donde queremos ir nosotros, a la imagen mental que se genera cuando piensas en un tipo absolutamente baboso y degenerado, con los ojos enrojecidos por la lujuria, la ira y seguramente algún tipo de drogas, estupefacientes y alcohol. No lo sabemos. Dice una jovencita de 15 años. No lo sabemos. Porque yo, Navidad. No hemos leído la noticia. Quizá luego se arregla. Sí. Claro. No me he podido resistir, tío. Ya, bueno, pues. Es brutal. Lele. La leeré aquí por primera vez delante de vosotros. Si, no sé, la experiencia será igual para vosotros como para mí. No sé, ahí lo dejo. Un hombre vestido de Santa Claus drogó el sábado a una niña de 15 años en un mercado navideño en Berlín, en el más reciente de una serie de ataques que han enfermado o hecho desvanecer a varias personas, informó la policía. A eso de las 10 de la noche del sábado, el atacante se acercó a la jovencita y a una amiga en un mercado en el centro de Alexanderplatz y les ofreció a más lo que dijo era un trago de alcohol en una taza de papel, agregó la policía. ¿Te das cuenta que esto, el señor X, se ha adelantado en cierta manera? Sí. Voy a responder al teléfono. Sí, sigo leyendo, no te acuerdas por eso, ¿eh? Una de las niñas rechazó el ofrecimiento y la otra bebió los dos tragos, pero poco después empezó a vomitar y tuvo que ser conducida a un hospital donde la sometieron a un examen de sangre antes de darle el alta. La policía dijo que, al parecer, se trataba de algún tipo de droga que se usa con el intento de la violación, pero no suministró más detalles. Otras 8 personas en varios mercados navideños de Berlín... Un momento... Otras 8 personas en varios mercados navideños en Berlín han sido víctimas de ataques similares. O sea que ya el tío tiene una red, o era el mismo que se iba por todos, no sé, menudo truco. Por lo general, por un hombre no identificado que ofrecía tragos y pedía a la gente que lo acompañaran en la celebración del nacimiento de su hijo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! La policía agregó que en algunas de las víctimas, en su mayoría mujeres jóvenes, perdieron el conocimiento y muchas fueron hospitalizadas brevemente. Todas experimentaron mareos y náusea. No está claro si los ataques están vinculados o si podrían ser producto de una invitación y el vocero policial dijo que las autoridades todavía no tienen una descripción detallada del atacante. Yo sí, traje rojo, sí. Gorro rojo y barba blanca. Bueno, por cierto, oye, tenemos una llamada telefónica, creo. Sí. ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nada, que llamamos desde aquí y que veo que Chanquete no nos ha conocido, llamamos desde aquí. ¡Hombre, Monchito! ¿Qué pasa, gente, Monchito Rock? ¿Qué pasa, tío? Es que ya sabes que el teléfono engaña, tío. Ya, además de verdad, a mí me hace una voz de chica que no veas. ¡Vaya! Oye, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues ya ves, aquí, nada, con los test, con las tilas... Que... Como se quita mala, como siempre. Claro, os llamaba para comentaros que a partir de ahora empezamos los miércoles de 10 a 12 a hacer el programa. ¡Hostia, empalmáis con nosotros! Sí, os damos una horita para que la peña se relaje y luego empezamos nosotros a las 10. ¡Hostia, miércoles día de destrucción masiva! Exactamente. O sea, Chanquete más Monchito, Radio Bronca y Radio La Mina. Así tampoco tendréis excusa, como ya estaréis juntos, podréis venir cuando queráis y todo eso. Oye, pues no digas que no. Se está poniendo interesante el tema de los miércoles entonces. O sea, ya la gente ya preparados para no dormir, ¿sabes? O para dormir mal ya de repente, ¿sabes? Oye, no se escuchará bien, ¿eh? Ya, es que ya sabes, como tú ya has estado aquí y sabes de qué pie calzamos, sabes que la logística está yunga, ¿eh? Pues nada, solo deciros que estamos escuchando desde aquí, desde Radio La Mina, buen programa y eso, saludar a los hermanos de la radio. Oye. Claro que sí. Oye, por cierto, Dime. Podríamos empezar el año con un programa. Mira, os venís y luego nos vamos todos para la mina. Venga, pues perfecto. ¿Sí o no? Os cogemos la palabra. Ya sabes que nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Vale, ahí, pues, vale. Esa es la actitud, tío. Un doble programa navideño. Primero os venís vosotros para aquí y nosotros luego bajamos para Radio La Mina y hacemos un doble combat ahí que se va a cagar la perra. Muy bien, Paloma. Me gusta la idea, chicos. Sí, ¿no? Esa es la actitud. Genial. Oye, pues nada, que no os quiero dejar sin programa, que está muy interesante. Ahí estamos. Pues, sí. La peña de Radio Bronca, el tanque está muerto y nos vemos pronto, ¿vale? Seguro que sí. Oye, no, ya te digo, te llamo ya. Cuando queráis, ahí estamos. Un abrazaco a ti y a Jack. Venga, y fuerte. Agur, deu, que vaya bien el programa. Besazo, tío. Ahí estamos. Ese saludo de Monchito Rock, sí, señor. Qué tío. Qué gusto da, Paloma, tío. Sí. Lo que dicen que de lo que siempre recogerás, cuando es a buenas, qué gustazo que da, ¿eh? Sí, la verdad que son los solazos. O sea, ya desde aquí lo vemos a repetir, por si no ha quedado muy claro mediante estos medios que tenemos. Que sepáis que la peña de Monchito Rock en Radio La Mina ahora va a hacer el programa los miércoles de 10 a 12. O sea, que ya lo tenéis casi que sin palmao. Tenéis que escuchar aquí Chanquete de 8 a 9 y luego una horita para estar ahí como pillar un poco de aire. Y luego de 10 a 12 ya Monchito Rock en Radio La Mina. Esto apesta a maratón ya, ¿eh? Apesta a maratón, pero es así, mola un montón. Esto es stinks like a maratón. Bueno, seguimos aquí en Chanquete ha muerto, Radio Bronca 4.5, representando como se puede en este día absolutamente pre-navideño, programa pre-antinavideño, con noticias como la que el Paloma nos acaba de leer ahora mismo. Verdaderamente espeluznante, pero muy divertida, no lo podemos negar. Es nuestro tipo de humor, porque somos así de groseros y así de vulgares. Sí, y orgullosos, al fin y al cabo, también. Menos mal que somos orgullosos, porque si no es que ya vivir con la culpa haciendo esto sería algo terrible, os lo puedo asegurar. Sí. No, pensaba que estabas acoplando, pero no. No, tienes ahí el disco. Vamos a ver un poquito más de música, esta vez de mano de los Total Lickers, unos gamberrotes de esta ciudad que no suenan nada mal. Y no sé, el tema no tiene letras, ahí no tiene números. Podría ponerte la última y contarlas con el dedo y tardar un montón de tiempo. A ver, ¿tú puedes ir contando, más o menos? Sí. ¿Sí? Vale, pues mira, si quieres poner la 1... Vale, sí. Qué tío. Vamos a poner la 1, que se llama Sistema de Locura. Ahí estamos. Ahí vamos. Total Lickers a tope. Fuck. Total Lickers, sí señor. Con el primer tema del disco, ya ves que no me gusta ponerte en tesitura, no me gusta que te esfuerces demasiado. El disco entero es igual de gamberrote, o sea que es así. Total Lickers lo sirven así, en frío. Ah, te lo ponen ahí. Continuamos con un poquito de espíritu navideño, porque creo que los Totalikers no reflejan la verdadera, el verdadero sentir de lo que sería el espíritu navideño en el mundo occidental. Sí, nosotros estamos... básicamente dominado por la idea católica de la Navidad. Y con la cual ya sabéis que estamos extremadamente de acuerdo. Y de los escaparates, y las crucecitas, y las guirnaldas. Yo creo que... Tú sabes que el Papá Noel es rojo porque Coca-Cola lo decidió así. Sí, que antes era verde, ¿no? Dicen. Sí, dicen. Bueno, esto es una verdad, es un secreto a voces. Vox Populi, como lo queráis llamar. Pero ha llegado el momento de ponernos un poquito tradicionalistas, porque yo, muy sentido por la nueva investidura del conservadurismo más extremo y castrense de... A mí me gusta mucho el cagatío, ¿sabes? O sea, este rollo de ya que les enseñan desde pequeños a los niños catalanes, de que si tú coges un palo, sí, de si tú coges un palo y le pegas a alguien, te da regalos, me gusta mucho, ¿sabes? Es muy vasco, en realidad. Es muy vasco, o sea, tú zúmbale a la gente con palo y ya verás cómo te dan cosas, ¿sabes? Sí, sí, tú zúmbale que caga. O sea, vale. Que caga regalos. No sé, como que el siguiente pensamiento es muy obvio, ¿no? Si le he pegado un palo y me caga regalos, le pego un señor y también, ¿no? O sea, que decir, el palo da regalos. Bueno, quizá, si le pego un tiro, si le pego un tiro, me saca un coche. Claro, sí, sería la siguiente línea de pensamiento. Vamos con un poquito de tradicionalismo, porque tanto caos, tanta destrucción, tanta anarquía y tanto no hacer las cosas bien, al final nos va a llevar por el camino de la perdición, y yo, cuando me muera, quiero alcanzar el paraíso. Así que voy a empezar a ganarme mi puesto en donde los querubines. Y donde te dije también. La discoteca popular católica nos va a traer inmediatamente el devocionario infantil en vinilo, 7 pulgadas, 45 revoluciones. Y bueno, vamos a poner el tema oración de la mañana, aunque ahora mismo estamos por la tarde en directo, lo digo por si hay alguien que está escuchando este programa en las repeticiones de las mañanas, pues bueno, pues que de alguna manera lo vibre a nivel no tan anacrónico. Pero lo que vamos a incluir en este devocionario, en esta discoteca popular católica, va a ser ese experimento, Paloma, ¿recuerdas que tuvo tanto éxito en su momento y que lo dejamos totalmente apartado, como todas las cosas de nuestra vida que hacemos más o menos bien? ¿Te acuerdas cuando pusimos un 7 pulgadas sin la cosa del medio que se le pone a los vinilos tienen el huequecico más ancho? ¿Vamos a seguir por ese camino? Sí. ¿Sonoro? Adelante. Sí. Vamos a probar diferentes posiciones del devocionario infantil de la discoteca popular católica. Diferentes posiciones de un disco desencajado en un tocadiscos de toda la vida a 45 revoluciones. Amigos y amigas, bienvenidos al Laboratorio Chanquete, que experimenta y divierte. Vamos con la oración de la mañana en la posición número 1, que vendría a ser casi en el centro. Ya sabéis que hay 3 posiciones: la de casi en el centro, un poquito más desplazado, y la versión extreme, que ya viene a ser así como Aphex Twin pasado por la batidora. Vamos a... primero, a iniciar con el casi en el medio, el devocionario infantil, oración de la mañana. Vamos con ella. Bien, bien, funciona. ¿Está yendo bien? No, escucha, hay un sonido de un pájaro detrás. Escucha. Es muy marciano, escucha el sonido de pájaro detrás, a lo mejor. Maravillosa primera incursión de la discoteca popular católica, devocionario infantil, oración de la mañana. Esto ya parece el concierto de Año Nuevo. Vamos con la segunda posición, que viene a ser un tanto más extreme, pero no extreme del todo. Es el mismo tema, pero un poquito más desplazado, dentro de lo que sería la descolocación del vinilo 7 pulgadas, sin la cosica que se le pone en el medio a los 7 pulgadas que tienen el agujerico más grande. Vamos con ella. Una puta obra maestra, sin duda. Un aplauso, joder, Paloma, para el devocionario infantil. ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau! ¡Madre mía, qué tremendo! Ahora vamos con la posición más extrema. Estamos ya jugando con fuego. Ya nos lo ponemos nosotros. Llamas, fuego, fire. Para la discoteca popular católica, devocionario infantil in extremis. Tocando los límites, on the edge. Oración de la mañana, versión Ultra Extreme, Aphex Twin Remix. Por todas las cosas buenas que nos das, queremos darte las gracias. Señor. Queremos darte las gracias. Señor. Señor. Das la gracia y nos darás el cielo un día. Qué bueno has sido, Señor, de haberme querido tanto. Brindes, Señor, y no nos das no. Ahora nos das la gracia y nos darás el cielo un día. Cuarto milenio total. Hostia, le voy a enviar esto a Iker. Esto es peor que las voces del Palacio de Linares. Esto es peor que las voces del Palacio de Linares. Increíble, señoras y señores, con el devocionario infantil, la discoteca católica, con su oración de la mañana, sus samplers y sus historias y sus mensajes. Madre mía, ¿lo ponemos al revés? Sí, no, por medio. Esto tenemos que practicarlo, mejor no practicarlo así. Vamos a acabar con esto. ¿Ya está? Sí, sí. No sé. ¿Se ha acabado? Yo creo que esa típica cosa que nos hace un montón de gracia a nosotros, pero luego desde el otro lado de la antena, o sea, por las radios de nuestros queridas, queridos oyentes, si es que existe alguno. No sé, llamad y quejados, no sé, aquí está el 933594900. Claro, que no nos llamen solamente colegas. O sea, pues por favor, ponednos frenos, si no, esto, no sé, es un desmadre, ¿sabes? Ciertamente, hay que ponernos freno, porque si no, es que esto es un no parar. Esto ya sabéis que somos unas personas de poco orden, sí. De poco orden y de peor concierto. Por cierto, hablando de conciertos, ¿tú te has planteado que siempre está el concierto de mierda este de Strauss de Año Nuevo? Que lo llevan haciendo desde que yo tengo recuerdo de memoria y creo que lo hacen desde muchísimo antes. Joder. La programación, si la programación es mala en el año, en Navidad es terrible, ¿sabes? Es que es como yeah, no puede ser, ¿no? Es decir, quemad vuestra televisión, amigos, no sé, vamos a montar una secta chanquetera y hagamos algo. O como mínimo nos quemamos todos en una granja. En mínimo. Bueno, vaya, te he pillado, amigo. No, te lo tengo que decir. Siempre que me suena mi móvil en el estudio, dices, vaya. Sí, broma, pero listo, estábamos leyendo las noticias desde mi móvil, tío. Claro, claro. Siempre tienes excusas para todo, amigo. No pasa nada. Ya te lo cuento. No, lo lucharemos en el barro, tranquilo. Vamos a poner dos temas, bueno, o un tema, no sé. Vaya, di dos, que tenéis que hacer cosas importantes y hablar por teléfono. No, son muy cortos. No sé, pero ya sabéis que quedan dos programas para que finalice el año. No sabemos si el año que viene conseguiremos hacerlo mejor. Tal como han ido estos 15 años, suponemos que no. Pero lo que sí que podemos ir avisando ya es que... Ya sé que esto suena a bulo, al típico bulo de los nuestros que siempre vamos ahí avisando qué tal, que vamos a hacerlo esto, que vamos a hacerlo otro y luego nunca recibís nada. Ya lo sé. Pero quizá para el año que viene tenemos aquí una entrevistilla. Ya sé que suena un poco muy mainstream esto. Pero tenemos que hablarlo, tú y yo. ¿Pero qué te parece lo de Manolo? El de Cabezabolo. Cabezabolo, sí. Me parece genial, tío. ¿Sí o no? Está hecho un sol. Hombre, por favor. A ti te dicen hace 10 años, en este mismo programa, vamos a entrevistar a Mano Cabezabolo, y ahora mismo todavía estarías dando botes en el techo con ese antifaz antiestrés que, señor X, quiero que sepas que no se lo has sacado es en verdad. Todo el programa. No, es más... Impresionante, señor X, la fuerza de captación de ideas que tienes frente a Paloma y, por supuesto, frente a mí también. No, es más, o sea, si ya se me había olvidado totalmente lo tenía, súper cómodo. En realidad sí, te relaja, ¿eh? Me relaja ya sin ponerlo. Bueno, Human Shield de Antipop Consortium, uno de los mejores grupos de hip-hop del planeta y además no pegan tiros ni son macarras. Son realmente una gente que tiene unas letras impresionantes, unas bases oscurísimas y unos discos a cada cual mejor. Este es el Arritmia y el tema Human Shield. Vamos a ver qué tal os suena. A mí personalmente fantástico, pero ya sé, a veces puedo resultar un poco egoísta. Jack Rowley, that's what the mic is for. You wanna write, but you're not the sharpest knife in the drawer. Comparatively, I can be seen as a human light beam, a figurative interpretation of color on white screens. Laser or a pop of sorts, dropping from mentally unchallenged.

esa cosa que siempre me ha fascinado de los héroes de la semana, de las heroínas de la semana, que es esa grandísima pregunta que siempre me ronda la mente. Adelante. ¿Qué estaba pensando el tipo en ese momento? Esa es la gran pregunta que me hago siempre que leo noticias como esta. Detenido al disfrazarse de guardia civil para echar a sus inquilinos. Oh. Sí, es muy jodido. Sí, amigo, sí, sí, sí, amigo. Esto sí. Es buena mierda, tío, te lo puedo asegurar. Esto es de lo mejorcito, ya verás. Te lo voy leyendo que te va a encantar. Vamos. Adelante. Estaría muy desesperado porque sus inquilinos presuntamente no le pagaban el alquiler. Y no se le ocurrió otra cosa que disfrazarse de guardia civil en Barcelona capital. Atención. Y llevarse a la casa donde residen los inquilinos un cerrajero y unos operarios a quienes ordenó, previo pago, que recogieran sus enseres personales y abandonar la casa. Al llegar al domicilio, el sitio está en la calle Vigues y Riells, en Barcelona centro, debemos decir, el supuesto guardia civil les dijo que venía a desahuciarles. El problema es que se olvidó, y aquí viene lo interesante, de un pequeño detalle. En Cataluña trabajan los Mossos de Escuadra en materia de seguridad ciudadana y no la Guardia Civil. El tipo, evidentemente, gozaba de una desinformación, de una mente naif. El tío dijo, bueno, a ver, aquí quién tiene que poner la autoridad. La Guardia Civil. Y no me hacen caso. Paul Schuller. Voy a la policía, me quejo, y no me hacen caso. No, y ahora te pregunto una cosa, Paloma. ¿De dónde sacó el traje de Guardia Civil? Claro, eso es cuando lo has dicho. Lo primero que has dicho ha sido, ¿de quién se lo ha pedido? Con un tricornio de esos que venden en la Main, que es ahí, en la tienda de disfraces, ¿sabes? Aquí, sí, al lado sí. De los bigotes de broma. No sé, o a un antiguo tío suyo, picoleto del pueblo. No, supongo. No te dejan quedarte el traje. Pero espera, que hay mucho más. Adelante. Los inquilinos, que se quedaron literalmente de piedra, llamaron a los Mossos y al llegar descubrieron que todo era una tapadera, la cual cosa no era tampoco muy difícil de ver. El supuesto miembro de la Benemérita se enganchó, atención Paloma, atención a esta frase, se enganchó galones de diferentes rangos sin ningún tipo de orden ni sentido. Es un artista. Sí, sí, hizo un collage de galones el tío. ¿Sabes? En plan de uno de cadete, uno de coronel, uno de capitán, aquí dos de capitán. O sea, yo soy capitán dos veces. O sea, tío, una cosa, que para echar a la gente de la casa quizá no, pero para petarlo en una fiesta de disfraces, seguro. Ese tío lo revienta, vamos. O sea, lo revienta. Yo tengo que conseguir su número de teléfono y cuando salga de la cárcel me lo traigo para mis parties porque este tío va a ser, vamos, el alma de la fiesta, seguro sí o sí. El hombre fue detenido y ahora está imputado de usurpación de funciones públicas, entrada ajena y falsificación de documento público. Y encima no ha podido echar a los inquilinos. Ahí queda. Vaya. Ahí está. Pero tú te estás imaginando la escena. Lo detuvieron al tío. Además, claro, supongo que al tipo lo debían conocer, pero con bigote, ¿no? O sea, de repente el tío aparece, pero con bigote. Usted no es el dueño de la casa. No. Si tengo, es mi hermano. Y he venido. Es mi primo, se parece bastante a mí. Pero es con bigote, con los galones absolutamente desordenados, hechos un caos. Pero me gusta con mucho. Una composición poética de diferentes rangos. Al final, un poco con todos estos héroes de la semana, un poco lo que yo voy viendo entre líneas, es un poco que. Todas se basan un poco en lo mismo, ¿no? En coger tu vida por las riendas y hacer algo tú, ¿sabes? Deja de hacer un poco lo que te digan y adelante, juega con tu vida, mueve tus cartas. Aunque no te salga como el puto nabo sí. Y lo que vayas a hacer sea una completa estupidez. Sí, pero toma tu vida por las riendas, amigo o amiga, por favor. De eso se trata un poco la vida. Cómete ese trozo de tarta que te han tocado. O el pastel entero. Y danos noticias, señor X, aquí nos manda un montón de cartas, ¿sabes? ¿Quieres comentar un poco? Pues sí, me ha gustado mucho, porque ya sabéis que aquí vamos bajando poco el correo. Entonces, pues, a la que bajamos, pues nos traen dos cartas. No, pero esto tiene mucho, apista mucho a navideño, ¿eh? No, había una con una hoja de esas secas de la calle. Que sí. Yo supongo que sea especial otoño. Y hay otra que es más Navidad. A ver, tenemos aquí yo confío que ya, señor X, ¿sabes? Te digo que, conociéndolo ya de años, te digo que está especiando. Sabiendo cómo es él, seguro que nos deja algún regalito de Navidad. El siguiente paquete. De hecho, señor X, que sepas que lo esperamos, pero de todos los gadgets que más o menos he podido visualizar. Señor X, de la mesa. Te digo ya que dentro de poco, gracias a tu tenacidad y a tu constancia y perseverancia, vas a conseguir que una de las habitaciones de casa de este hombre ya quede totalmente inutilizada por todo tu material. Claro, porque me da mucha pena tirarlo y lo guardo todo. Y entonces, de repente estoy sumido en un Diógenes, pero esto no es la primera vez que lo digo en este programa, lo he dicho muchas veces. Estoy sumido por tu culpa en un gran Diógenes, pero te digo una cosa también, sarna con gusto, no pica. Y esa es una verdad que quiero clamar aquí en Radio Bronca, Chanquete ha muerto a los cuatro vientos. Señor X, sigue por favor y mándame gadgets como este, por ejemplo, el que tengo ahora mismo en las manos, que para mí, no sé si es que no he mirado el resto, no sé si es que ha llegado a mí por la providencia, pero es uno de mis favoritos desde hace mucho tiempo. Te lo he dado yo. Sí, sí, evidentemente, Paloma. He trillado yo aquí entre toda la información. Maravilloso. Una tarjeta de Navidad de 1996. De una amiga a la otra. De una supuesta amiga a la otra, con una letra verdaderamente psicótica. Con faltas de ortografía. Sí, con muchas faltas de ortografía, evidentemente. O sea, vaya, ¿Vale? No vaya a ser, no vaya a ser. Vaya con B y con ella. Con ella, sí. Una cosa absolutamente impresionante. Os la leo porque no tiene desperdicio. Se supone que es una tarjeta de felicitación navideña de 1996. Evidentemente os podéis imaginar que en la cubierta de la tarjeta hay un dibujo absolutamente nefasto, horrible, enfermizo, que te hace sangrar los ojos. Luego la abres y ves la dedicatoria de a Gina. Gina que le escribe a Anaís. La cosa va de la siguiente manera. Hola, Anaís. Soy tu amiga, Gina, y, con I latina, evidentemente, espero que tengas unas felices Navidades. Felices Navidades es escrito de una manera muy lateral, como si en este momento hubiese tenido una especie como de síncope, como si algo hubiese pasado por su mente, como si hubiese habido un pequeño catacrack en su sistema neuronal. La persona que estaba, Gina, estaba escribiendo esto y de repente cuando escribió Felices Navidades se le torció el boli, cambia la letra radicalmente. Si esto lo pillara un grafólogo, se haría unas pajas del órdago. Atención, y un próspero año nuevo a 1996. Atención a la frase que viene a continuación, porque con esto... chapa. No comas mucho turrón, no vaya, ya he dicho, vaya con B y con E, no vaya a ser que engordes más de lo que estás. Bravo. ¿Qué te parece? A ver, ni tú y yo que nos hacemos... O sea, me parece que ni en nuestras peores sesiones de insultos... Pablo, sí, lo que te iba a decir, ni tú y yo que nos insultamos al tope, llegaríamos a ser tan groseros entre nosotros. ¿Es la cosa más grosera? O sea, ni nosotros, ¿faltona? Ni nosotros que pensábamos que no teníamos límite... Esto es digno de faltón callejero. Cuando he leído esto he dicho, sí, ahora he visto claramente que tengo un límite. Esto no te lo hubiera hecho yo nunca. Claro, tío, pero es que además luego pone, de tu amiga con mucho cariño y una firma absolutamente ilegible, rayada y psicótica. Con la mano izquierda. Seguramente. Una cosa verdaderamente, esto se va directamente al panteón de mis joyas. Esto lo voy a aislar del gran grueso de tus cartas, que lo sepa señor X, y me lo voy a poner directamente en la estantería porque esto vale su peso en oro. La maldad implícita en este documento no tiene precio. Y lo puedo perjurar, amigos y amigas, esto es completamente real. Chanqueta no miente, lo hace muy mal, pero no miente. Y aquí estamos, con estos documentos, que gracias al señor X, joder, nos iluminan el día. Es que, ¿te das cuenta? Aunque hoy ha sido un día de mierda, tenemos esto. Eso que nos hemos llevado. Es grande, tío. Sí, es jodidamente grande. Si te paras a pensarlo, cada día te llevas algo, o sea. Sí, algo te llevas. Algo cae. Bueno, vamos a poner el último tema del programa, si te parece, Paloma. Sí, adelante. Adelante, vamos a acabar con esto y vamos a ponernos a meditar lo de Manolo, que no sé. Yo creo que lo de Manolo no hay que meditar absolutamente nada, creo yo, ¿eh? Lo estás buscando, seguramente lo has puesto ya. Sí, qué listo eres. Es que ya te lo conozco. Qué listo eres. Ya, te conozco ya. Muy bien, además lo estaba buscando y lo había puesto ya. Sí, es que un poco... ¿Dónde están mis gafas? Ya se las has puesto. Sí, lo había puesto. Muy bien, Paloma. Menos mal que te tengo a ti, porque si no, ¿qué sería de mi triste y lamentable existencia? Vamos con un tema que me podéis acusar de tradicionalista y navideño y de tío cursi y de tío cutre. Que lo somos, que lo somos. Que lo somos, no pasa nada. Es como si fuera algo malo, ¿no? Pero es que el otro día vi el documental de Ramones, End of the Century, que es donde los Ramones, pues de alguna manera, antes de que murieran casi seguidos, dos de sus miembros más importantes, bueno, tres de sus miembros más importantes, bueno, de hecho, cuando se hizo el documental, Joey, que es el protagonista de este disco, ya había muerto. Un año después murió Didi y luego murió Johnny Ramone, que era el guitarrista, dejando solamente vivo de la formación original a Mark. Vaya. Marky. Fin. Un grupazo que pasará a la historia por ser uno de los grupos más desavenidos después de ZZ Top, y de ser absolutamente maravillosos, de haber sabido solamente 5 acordes y 2 tonos de voz, y con ello hacer la colección de discos más maravillosa de la historia del rock and roll, Los Ramones. Pues bien, este disco en solitario, remasterizado por el mismo Joey Ramone, el primero de la banda que cayó, y para mí el que me cae más inusitadamente simpático, es increíble, además era muy grande y tenía deficiencia de atención. TDA, reactivo, sí. Sí, era una persona que no, sí, la daban casi por retrasada. Luego era un tío extremadamente sensible. Como nosotros. ¿Ves? Pero claro, nosotros no somos Joey Ramone. No sé si saltaremos a la historia como uno de los personajes más entrañables de la historia del rock. De rock seguro que no. Pero la copla quizá. De rockstars tenemos poco. Entonces vamos a poner uno de los temas más clásicos, carrinclones, no diré cutres, pero... Navideño. Muy navideño. Merry Christmas, I Don't Wanna Fight With You, de Joey Ramone. En realidad era de los Ramones, de su disco Brain Drain, pero fue remasterizado en este disco especial Navidades. Atención. De Joey Ramone. Pero pínchalo ya, Christmas Spirit se llama el álbum. Venga. La portada es horrible, fíjate. Ya lo he visto antes. A tu te piden de color, pero bueno, es un horror. Feliz Navidad, a mano de los Ramones, que es. Claro, es mi única manera de poder decir Feliz Navidad es de boca de Joey Ramone. Es lo único que puedo hacer, pero creo que entendéis el punto. Da buen rollo, ¿eh? Y eso, seguro que eso, no me lo podéis negar. Merry Christmas. I don't want to fight tonight. Merry Christmas. I don't want to fight tonight. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with you. Where is Santa and his sleigh? And tell me, why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. All the children all took their beds. Sugar plum fairies dancing in the hills. Snow is falling. A mí me parece una caca. A la mierda la Navidad. A la mierda el metro 2 euros. A la mierda todo. Esto es asqueroso todo. Venga, hombre. Ni abrazos, ni papalones, ni hostias. Mucha mala leche. Mucha mala leche. Caos y destrucción. Ah, sí. Esa es la actitud. Claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo y Ramone, al margen de la letra de esta canción, es como los de Depeche Mode. Que tienen letras un poco mierdosas, a veces. De pecho mode. De pechaco mode. De pechaco, de pezón mode. Pues tienen algunas letras, pues que son un poco justillas, pero mola mucho escucharlos. A mí me gusta mucho Depeche Mode, aunque te dan las letras, es un grupo muy mainstream y todo lo que tú quieras. En fin, Joey Ramone con su Merry Christmas, I Don't Wanna Fight With You Tonight. Esta versión que en su disco original había sido muchísimo más rockera y que luego remasterizó él a su rollo. haciendo lo que siempre había querido hacer y nunca dejaron. A lo rollo más navideño, para vender más discos. No jodas. Yo confío en él. Déjame que conserve este espíritu de inocencia, por favor, Paloma. En fin, nos tenemos que despedir y de paso va sonando la sinfonía de fondo. Nuestra estupenda cuña chanquetera. Hasta la semana que viene, amigos y amigas. Ya sabéis, sí. Más que nunca, más que jamás, nunca jamás, colaros en el metro. Eso. Y vamos a demostrarles que un transporte público se llama público por algo. Esto es una puta broma de mal gusto. Así que vamos a hacer algo al respecto. Paloma, te quiero mucho. Sí. Feliz Navidad. Feliz Navidad, quedan dos programas para que se acabe el año. No sé, ya veremos. Y bueno, y empezaremos el año con Monchito, que nos lo hagamos de prometer. Es verdad, eso. Lo prometido es deuda. Como mínimo empezar el año con un poco de ilusión, ¿sabes? Ya que nosotros estamos perdidos para el río, esta gente que ha hecho ilusión, pues mola ir a verlos. Claro que sí, un saludo muy especial para los Monchito Rock desde aquí, desde su grupo hermanado, Chanqueta, sí. Muerto, sí señor, representando. Para toda la audiencia que ha estado escuchando, también para el señor X, joder, qué cartas. Esto es peor que una mala regla y nos vamos a despedir. ¡Hala! Hasta la semana que viene. Es que, Peñita, a descansar una horita y Monchito Rock. Y que sabéis, que el sábado no pasa nada.